Mauro, aquí te saluda Pablo Martínez, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Todo bien? Muchas gracias por atendernos. No, gracias a vos por llamar. Hace poquito que arrancaron, hace muy poquito, hace un tiempo se podría decir, se buscaron el momento, también con esto de la pandemia. Nacimos, mamita. Nacimos en la resistencia macrista, digamos, pero bueno, nos cedieron unos compañeros del espacio, una asociación civil que ya tiene trayectoria, viene del 2008 más o menos, que es la Asociación Civil 20 de Noviembre, y con esa asociación fundamos el proyecto Tormenta Casa Cultural en el 2018, y funcionamos durante todo 2019, y bueno, la verdad que como la gran mayoría estábamos bastante expectantes y con ánimos de potenciar el cambio de rumbo, digamos, después de las elecciones, y bueno, ahora nos detuvo, nos dificultó el funcionamiento toda esta cuestión de la pandemia y la cuarentena, pero bueno, en ese tiempo, digamos, en estos 3 meses que ya pasaron, tuvimos posibilidades de reconfigurarnos, digamos, y bueno, lo que vos bien contabas, que tanto Usina Ideas como el Maizal, a través del Ministerio de Desarrollo Social, con estos proyectos de incubadoras, la verdad que nos dan un impulso para no quedarnos en pausa, digamos, y poder trabajar cuestiones quedándonos en casa a través de los encuentros que tenemos, y la verdad que está dando muy muy buenos resultados, porque sirve para mejorar el funcionamiento en distintos aspectos, pero que son todos aspectos fundamentales y que hacen a que podamos construir cada uno de estos emprendimientos y proyectos unas bases sólidas para a partir de ahí poder proyectar con más fuerza. Mauro, hablabas recién de la resistencia macrista, y la pregunta es, ¿cómo, bueno, qué evaluación han hecho, me imagino yo, también del ámbito, de lo cultural, si se quiere, como para ponerle un paréntesis corto? Y la verdad que nosotros, como en ese momento nos encontrábamos, valga la redundancia, en resistencia en todo sentido, pero en el ámbito cultural empezamos a ver cómo se ponía cada vez más crudo junto con otros sectores y con otras situaciones, porque la verdad que fue un retroceso enorme en todos los ámbitos que podamos nombrar. Pero particularmente en el cultural, nosotros veníamos de un crecimiento sostenido por parte de la planificación cultural del municipio, pero si bien eso hay que valorarlo, por otro lado también hay que ver una realidad, que es que la oferta municipal no alcanzaba a cubrir toda la necesidad de acceso a capacitaciones, a espectáculos, a todo el sector cultural en sí. Y en esa circunstancia, en ese contexto, digamos, fueron surgiendo distintas alternativas, distintos proyectos culturales, como lo es Tormenta, como lo es La Calabaza, que también tiene un poco más, unos años más que nosotros. Sí, pero es verdad que en la última década, si querés, allí en Berazategui ha sucedido, se han conformado una gran cantidad de espacios autogestivos culturales. Claro, bueno, estos los que nombraba, la Tormenta, La Calabaza, el Centro Cultural Julieta Lantieri, que es de La Cámpora, después también hay otro que es independiente, que bueno, ahora también están con estas dificultades por la pandemia, el Centro Cultural El Escondido, que está en Marítimo, después también abrió otro centro cultural que lamentablemente tuvo que cerrar sus puertas porque no pudieron sostener el alquiler, que es la Casa Afrobeat, que está en Berazategui Oeste, que era la casa, una sala de ensayo de una banda que después se pusieron las pilas y también abrieron como espacio cultural. Y bueno, también está Amarriki como otro espacio cultural más vinculado a la producción de espectáculos musicales y producción y seguimiento de los artistas y bandas de acá del conurbano sur, digamos. ¿Qué ha sucedido en Tormenta Casa Cultural entre 2018 y 2019? ¿Qué actividades? ¿Cómo han invitado en este caso a los verazateenses a cruzarse por allí? Y tuvimos variedad de propuestas. Lo que más tuvimos fue, porque bueno, es lo que nos permitió, digamos, tener una continuidad y poder tener una fuente de ingreso para poder invertir en otras actividades, en la organización, en la ejecución de todas esas ideas. Pero venían armábamos ciclos de música, uh-huh, donde venían distintas bandas del conurbano de distintos palos, venían a tocar, vinieron también de otros lados, de La Plata, de Capital, y los conformábamos en distintos ciclos, un ciclo que lo llamamos ciclo tímico, donde tocaban estas bandas, después otra donde focalizábamos más en el conurbano. También hemos tenido distintos talleres de bordado, audiovisual, fotografía, y también otra cosa en la cual le pusimos el acento, digamos, es a encuentros, charlas con distintas temáticas, uh-huh, pero fundamentalmente, por un lado, cuestiones relacionadas al movimiento feminista, donde las compañeras se encargaban de convocar a distintas referentas o profesionales de alguna disciplina como la sociología o etcétera, y bueno, se vinieron organizando durante todo este tiempo encuentros de ese tipo, y por otro lado con temáticas vinculadas al ambiente, a la ecología, al cambio climático. También convocamos a distintos profesionales, estudiantes o referentes de, como por ejemplo, de Jóvenes por el Clima o referentes universitarios de acá de la zona, de la UNCI, de la Universidad Arturo Jauretche de Varela. Uh-huh. Eso lo han podido mantener porque de hecho tienen una actividad de mañana, ¿no? Sí, mañana reanudamos este ciclo de charlas ambientales, que lo llamamos ciclo biósfera, y tenemos el gusto de poder compartir un rato con Enrique Viale, que es el presidente fundador de la Asociación de Abogados Ambientalistas. Uh-huh. Él es abogado ambientalista que fue... durante la senaduría, digamos, de Pino Solanas, él era asesor en las cuestiones ambientales, fue el redactor de la ley de presupuestos mínimos para mitigar el cambio climático. Uh-huh. Y bueno, actualmente se encuentra junto con Maristela Svampa y más de 300 organizaciones de Latinoamérica y distintos intelectuales, pensadoras y pensadores de América Latina, impulsando, promoviendo lo que se llama el nuevo pacto ecosocial y económico, donde a través de cinco líneas de propuestas concretas trata de proyectar, digamos, qué nuevos modelos de desarrollo sostenible queremos para salir de los que ya venían. Y nos llevaron a esta situación pandémica, digamos. Por ahí va a ir la charla, digamos, un poco reflejar esa tarea. Claro, por el trabajo que están haciendo y que lo están presentando de forma virtual y difundiendo en distintos medios. Uno puede googlear pacto ecosocial y económico y puede adherir individualmente o con la organización a la que pertenezca, puede sumar su adhesión y también interiorizarse al respecto. Básicamente, o en resumen, o una de las ideas centrales, por ejemplo, es lo que se está hablando de, que también se habla en el mundo, ¿no? Del proyecto de ingreso universal ciudadano, que más allá de, por ejemplo, como para comparar con la asignación universal por hijo, en este caso, no, uno no, para acceder a ese derecho, no necesita ser progenitor de nadie, digamos, sino que por el simple hecho de revestir la condición humana, pongámosle, uh-huh, tiene acceso a ese derecho. Después también otro tema central es la suspensión del pago de la deuda externa hasta tanto dure esta situación tan crítica, donde está muy en riesgo la situación social de la Argentina y toda la recesión económica que estamos empezando a atravesar, ¿no? ¿Cómo nos enganchamos con la charla mañana? Va a ser 19:30 por Chitzi. Por Chitzi, sí. Uh-huh. Tenemos historia en Instagram o en el feed. Uh-huh. De nuestro espacio, Tormenta Casa Cultural. Ahí nos pueden publicar, nos pueden comentar la historia o la publicación del feed, o mandarnos un mensaje directo y nosotros le mandamos el link para la charla y la contraseña. Uh-huh. Bueno, mañana vamos a estar recordándolo. Por último, Mauro, venimos hablando de temas, de actividades, de bueno, la creación de Tormenta Casa Cultural. ¿Quiénes componen, quiénes gestionan Tormenta Casa Cultural? No te voy a pedir que me describas a cada uno de los que participan allí, pero digo, allí se habrá conformado, imagino yo, un colectivo de personas. ¿Qué características tienen? ¿Cómo se identifican? Y nos identificamos a partir de la diversidad de orígenes, digamos, que tenemos o a las actividades a las cuales nos dedicamos profesionalmente o actividades laborales que tenemos. Yo soy abogado, por ejemplo, y participo, uh-huh, soy parte fundador del proyecto, pero después también hay compañeros uno que estudia historia del arte, otra compañera también crítica de arte, una compañera es docente, profesora de teatro y actriz, otra compañera es diseñadora, fotógrafa, y también, si bien tenemos un grupo interno, digamos, los contactos que hemos establecido con los talleristas o con las personas que nos han facilitado actividades, también forman parte del colectivo y también revisten esa condición, digamos, de venir de distintos lugares. Uh-huh. y tratar de unirlo para difundir alguna movida o alguna experiencia de gente que tenemos cercana, tanto del arte, la cultura o esto que te comentaba, temáticas feministas o temáticas relacionadas al ambiente. Uh-huh. Te agradecemos el contacto, Mauro. Quedamos ahí enganchados con la posibilidad de hablar nuevamente en otro momento. Bueno, muchas gracias a ustedes por llamar y los estamos escuchando. Nos vemos. Muchas gracias. Un abrazo.